lo tenemos en línea, Alejo Alguacil, que es director de Cultura del municipio de Tandil. Buen día, Alejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Isabel, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, Alejo, en el día de ayer hubo una movilización con algún tipo de espectáculos por parte de quienes son los artistas del municipio de Tandil con las diferentes disciplinas. Estuviste conversando allí con ellos. Contame un poquito qué es lo que que estuviste hablando y han llegado, por lo que entiendo, a que mañana viernes van a tener una reunión. Sí, así es. Mañana a las 10 de la mañana vamos a tener una reunión con la gente que conforma la asamblea, con unos delegados. Ellos hoy nos van a pasar, digamos, el listado, la cantidad de personas que serían. Nosotros vamos a buscar el lugar acorde. La idea en un principio los habíamos invitado a charlar a la Casa de la Cultura, sí. Pero bueno, en relación a que no tenían en claro quiénes eran los referentes que iban a participar de la reunión, dimos tiempo, digamos, para que se organicen y poder tener una charla para mañana a las 10 de la mañana. Esta es la segunda movilización, porque la semana pasada hubo una en la explanada de allí del municipio sobre calle Belgrano. Ellos están solicitando que la emergencia cultural, ¿esto es posible? Ya, como posible es. Digo, ahora lo que nosotros partimos de otro punto de análisis que tiene que ver con la situación más global que tiene la ciudad de Tandil, y me parece que no responde únicamente a una situación de emergencia en un sector. Ajá. Digo, cuando uno camina la ciudad y pregunta la situación del comercio, claramente está emergencia. La situación laboral en términos generales de la ciudad está en emergencia. Digo, me parece que es una cuestión de que la cultura no fue tenida en cuenta por parte de la flexibilización de la cuarentena y ha desembocado, digamos, en esta situación. Entonces me parece que tiene que ver con algo que venimos manteniendo desde el gobierno municipal, que tiene que ver con un principio fundamental, que es tratar de generar igualdad ante las posibilidades de trabajo que se van generando en los diferentes escenarios que va planteando la cuarentena o la pandemia. Llámese fase o semaforización. ¿Cuáles son las propuestas que pueden llevar ustedes desde el municipio para paliar en cierto sentido la situación por la que están atravesando? Nosotros actualmente, y algunas cuestiones son de público conocimiento, nosotros estamos trabajando sobre un convenio con la universidad por un fondo, el Fondo de Impulso Cultural, que prontamente va a estar siendo anunciado. Ya tengo entendido que está firmado tanto por el intendente como por el rector, así que estamos trabajando para sacar la convocatoria en lo inmediato, que tiene que ver con la generación de alguna línea de financiamiento para artistas en términos generales y también algo de espacios culturales. La idea de esto originalmente era sacarlo como anexo, digamos, al Fondo de Cultura Turismo, digamos, que estaba muy abocado, con el perfil muy orientado hacia la parte de los espacios culturales. Entonces a nosotros nos permitía absorber alguna otra demanda que no contemplaba el Fondo de Cultura Turismo. Por otro lado, vamos a realizar la ejecución del fondo del CMTI. En su momento, desde la subsecretaría me comprometí a tratar de ejecutar el mayor porcentaje posible. Vamos a cumplir lo largo del año, digamos, con la totalidad del fondo del Consejo Municipal de Teatro, y a su vez realizamos una gestión sobre fines del año pasado. El Teatro del Fuerte y el Teatro de la Confraternidad adjudicamos un crédito, un subsidio, digamos, para renovación de tecnología, lo cual hablamos con la provincia, con el Consejo Provincial de Teatro, y le solicitamos que nos cambiara el objeto de rendición de cuentas para poder disponer ese dinero también para el CMTI, para poder afrontar. Esto logramos un acuerdo, y bueno, hoy a las 9 de la mañana estaríamos teniendo la reunión con las nuevas autoridades, los nuevos delegados que conforman el CMTI, para hacer la presentación, digamos, oficial. A la reunión de mañana, Alejo, irás vos como subsecretario de Cultura y Educación, el director de Cultura también, Miguel Rux, y algún funcionario más del Ejecutivo o algo también para acercarse a charlar. Sí, seguramente. O sea, la subsecretaría a lo largo de todo este tiempo ha tenido muchísimas reuniones con los diferentes sectores. No hemos tomado decisiones arbitrariamente desde la subsecretaría. Siempre hemos tenido o tendido al diálogo. De hecho, la mayoría de las acciones que tienen que ver con una resolución política, incluso de los temas, de esto que recién hablábamos, que la cultura debe formar parte de la flexibilización. Digo, nosotros en su momento nos reunimos con diferentes grupos, en el caso de una asamblea también de artistas, que creo que es la que da inicio a este movimiento, donde nos presentaron algunos protocolos y demás. Nosotros todos esos protocolos los enviamos a provincia. Uh-huh. Y en su momento ni siquiera nos contestaron la apertura de las ferias de artesanos o las diferentes ferias que tenemos en el ámbito de la subsecretaría. A partir de ahí, y luego de 4 meses de una situación donde en Tandil había únicamente 5 contagios, el municipio de Tandil, sentándose con los diferentes sectores, no únicamente con los de la cultura, sino también con la gente de deporte, con la gente de turismo, con el sector gastronómico y demás, tomó resoluciones que tienen que ver con tratar de generar, digamos, una igualdad para los diferentes rubros que lamentablemente son discriminados en una concepción de medida en términos generales, pero cuando se hace la bajada territorial se produce una discriminación. Digo algunos ejemplos. A ver. En el caso de los gastronómicos cuando abrieron. Nosotros no cambiamos los cupos dentro de los espacios gastronómicos. Nosotros abriendo la posibilidad que se tenga espectáculos, no cambiamos los cupos, sino que brindamos la posibilidad de trabajar por parte de los artistas que componen la cultura. Uh-huh. Llámese música, teatro, lo que sea, que se pueda dar. Otros espacios que tienen una doble habilitación, tanto para talleres o para lugares gastronómicos, para lo gastronómico podrían ir 40 personas, alrededor de 80 personas, y para la parte de los talleres únicamente podían ir 10 personas. Digo, se dan algunas cuestiones que tienen que ver con incongruencias de las medidas que los municipios tienen que trabajar de manera conjunta con la provincia para tratar de generar un estado igualitario ante las posibilidades de trabajo. Digamos, eso es lo que nosotros estamos solicitando de alguna manera a la provincia. Digo, me parece que tanto la provincia como el municipio han tenido, a partir de esta discusión del Fondo Cultura Turismo, la entereza de dar un paso atrás en cuanto a la postura y sentarse a charlar en una mesa para tratar de solucionar estas cuestiones. Uh-huh. Pero lo que siempre se reclamó fue que es necesaria la mirada territorial que tiene cada uno de los municipios frente a las medidas generales que toma la provincia. Los fondos que van a bajar ahora de provincia para cultura y turismo, ¿ustedes van a ver a quién se los destinan o eso se encarga todo provincia? No, lo que tengo entendido, a Tandil le van a llegar por un acta acuerdo que va a firmar la provincia con el municipio. Bien. No tengo todavía, digamos, el borrador de ese acta acuerdo. Lo que interpreto es que la reglamentación o la aplicación o demás va a ser exactamente igual al Fondo de Cultura Turismo. Bien. O sea que va a estar basada, digamos, en la inscripción de un catálogo que se desarrolló, que nosotros inscribimos todos los actores, digamos, los espacios culturales de la ciudad. Y turismo, digamos, hizo lo propio con la parte turística de la ciudad. Uh-huh. Alejo, se está hablando mucho, bueno, de la temporada de verano, de los protocolos para los turistas y demás, y sabemos que acá en Tandil, por parte de la Subsecretaría de Cultura y Educación, hace muchos años que vienen teniendo distintos programas para el verano, para familia, Aguante la Cumbia, después la noche de los clásicos de la música en diferentes lugares, después de lo que tiene que ver con la Plaza Circo y demás. ¿Se está trabajando en eso, pensando ver de qué forma se puede readaptar en esta nueva normalidad? Mira, obviamente va a generar, digamos, una nueva concepción de todo el calendario que nosotros veníamos trabajando, tanto por cuestiones económicas y también por cuestiones de salubridad o de trato, digamos, con esto de la pandemia o el COVID. Sí. Pero en este momento la decisión de la Subsecretaría de Cultura no es pensar actividades propias. Bien. Digo, y esto lo venimos manteniendo desde el inicio de la cuarentena. Todo lo que nosotros hagamos en este momento es únicamente para generar medidas que fortalezcan al sector. Hoy no sirve de nada tener un municipio proactivo en cuanto a actividades propias si nosotros no podemos acompañar al sector. Claro. Por eso fue una decisión, digo, el tomar, que políticamente no nos salió gratis, abrir los espacios culturales, que vuelvan los espectáculos a los lugares gastronómicos. Digamos, son decisiones que hemos tomado con el sector, abrir las ferias, digo, hay varios ejemplos de eso. Son decisiones que hemos tomado con el sector, y la verdad que no se me ocurre a mí hoy como subsecretario pensar en un ciclo propio cuando tenemos toda la cultura de Tandil parada. Decís, no te salió gratis. Estamos trabajando y necesitamos que la cultura empiece a rodar. Es de la única manera que también el accionar de ese calendario cultural que la gente de Tandil está muy acostumbrada a ver, digo, nosotros lo vamos a poder desarrollar. Ahora, si no damos el paso todos juntos de que la cultura tiene que formar parte y tenemos que entender esto, que son trabajadores, al igual que cualquier otro rubro, que formamos parte del engranaje económico que tiene la ciudad. Si no entendemos esto, la verdad que yo no concibo una subsecretaría que haga eventos culturales y tener toda la cultura cerrada. Alejo, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Que tengas una buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.